Cadenazo Radial por la Libertad Absoluta de Miguel Peralta. Defensores del territorio, presos y perseguidos del mundo. Domingo 28 de septiembre, 12 horas México, 15 horas Chile. Conéctate a través de las siguientes radios enlazadas: Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Radio Zapote, Tempestad Radio, Del Barrio News, Noticias de Abajo, Medio Libre La Zarzamora, Última Frecuencia Radio, Quehuel Jaradio, Regeneración Radio, Geombligo, Negras Tormentas Radio, Alto a la Persecución, Libertad Absoluta Ya. Saludos, buenas tardes a toda la comunidad que acompaña este esfuerzo del Cadenazo Radiofónico por la Libertad Absoluta de Miguel Peralta y toda la banda de los Ochistlán de Flores Magón. Te enviamos un saludo desde acá, desde el Barrio News. Somos un esfuerzo de comunicadores populares que intentamos pues dar a conocer algo de las noticias que se van generando, de la información que hay acerca de nuestros compas, de la lucha, pues desde otro enfoque, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestras geografías y como se va pudiendo, pero desde un cuestionamiento absoluto al Estado, pues que es el mal de toda la sociedad en donde quieras del mundo. Entonces estamos conscientes de la injusticia que estás viviendo tú, pero no solo tú, sino todo un montón de banda de los Ochistlán de Flores Magón. Simplemente recientemente, pues cuántas órdenes de aprehensión liberaron, lo que pasó también con David hace poco, ¿no? Cuando estaba en el río. Entonces queremos decirte que ni tú, ni tu familia, ni la comunidad, pues nunca están solos, ya lo sabes, pero queremos refrendarte, ¿no? Esta palabra de que no están solos, de que la solidaridad es algo tangible y vivo entre nosotros, y que estamos ahí para lo que ocupes, para lo que ocupen, y en cuanto estés más localizable, pues con todo gusto te estamos esperando, pues para empezar a conspirar en contra de este Estado, que lo único que quiere es hacernos mierda, pero nunca lo va a lograr. Y pues saludos, carnal Miguel, que pronto tu libertad sea absoluta, igual que la de toda la gente de los Ochistlán de Flores Magón, todos los perseguidos políticos y todos los presos políticos, que son todos, porque todos los presos son políticos. Saludos, Miguel, un gran abrazo desde el Barrio News. Ya, ya, oye, oye, los verdaderos simios. Tapa botar la ceja, dando cara en la calleja. Está lleno de paco, la agua se puso compleja. Cuando libraba una vieja, me cerró la reja. Pero no me canso porque me tomé mi impretina de abeja. La mochila pesa, la lagreta pesa. Empecé a librar por los techos y se rompieron las tejas, moraleja. Sí, la mochila pesa, no te subo a los techos porque se rompe la teja. Pero este simio no se deja, el perkin que me seguía se cayó. Guaja, quise darle una pata en los hocicos o en la reja, pero devolverme me dio paja. Desde su casa y en otra laja, un traficante me gritó que paja. Maldita sabandija, yo en la mea desventaja, le tiré la me pelando con mi por ti mi navaja. Aquí no hay ropa de colores, negro verole, los menores llevamos los por montones. De la anarquía yo me enamoré, soy uno más tirando fuego. Aquí no hay ropa de colores, negro verole, los menores llevamos los por montones. De la anarquía yo me enamoré, soy uno más tirando fuego, no flores. De la esquina vi al traficante del pasaje trompeando con un compañero en pleno combate. El toque hace el helado, la capucha somos coraje, pa' darle cara a los giles y a su perraje. Sabotaje a cualquiera que se ponga la capa por la paca. Gila ultramente pasa a caca, saca tu porte y mata al agresor. Antipueblo que a la miseria no ata, a grata, firme en el descontento. Atento que viene un zorrillo lento de la coreana. Llegó el momento y de que el fuego lo avive el viento. Las monas miramos y olemos las flores, pero tiramos fuego pa' hacer los vencedores. No te acalores y únete a los luchadores. Dale compa, tápate y no te demores. Y aquí no hay ropa de colores. Fuego, no flores.

desde algún lugar acá en Tenochtitlán, en estos territorios pues llamado México, de los cuales las fronteras no significan nada para nosotros más que problemas y dolor. Les saludamos desde aquí, estoy con la compañera Mariana Naón, aquí pues yo soy Emma Insu, y pues ahorita estamos representando para este cadenazo radiofónico por la libertad absoluta de Miguel Peralta, nuestro compañero mazateco y anarquista. Pues venimos haciendo esta entrega por parte de la cafetería Hey Show El Ombligo y también de Del Barrio News. Muchas gracias por acompañarnos. Y acabamos de escuchar una rolita bien chida, ¿no? Que para nosotros significa muchísimo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que se llama Jaula de Cristal, y pues es de la compañera Lua. Es la rola que nos acompañó en la entrada. Y pues vamos a entrar un poco más de lleno a los temas que vinimos a platicar, que es la libertad absoluta para Miguel Peralta. Pues ya saludándolos después de escuchar esta rolita tan hermosa de Lua llamada Jaula de Cristal y pues dando inicio a este programa radiofónico que se suma a un esfuerzo mucho más grande que es el cadenazo radial por la libertad de Miguel Peralta y todos los defensores del territorio. Este 28 de septiembre del 2025 nos unimos con mucha fuerza y con una llama muy fuerte en el corazón para exigir desde nuestras barricadas, desde nuestras pequeñas y humildes barricadas, pues la libertad absoluta para nuestro compañero, ¿no? Nuestro compañero mazateco, anarquista, luchador social, que bueno, ahora vive perseguido por el Estado y por todo su aparato represor. Él, como otras 50 personas de su comunidad, allá en el Osochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, México. Pero bueno, pues acá estamos y dándole a este programa para pues unir fuerzas y unir voces por su libertad. Porque para nosotros, pues, hacer café es eso, ¿no? Es un acto político en todo su esplendor. Pero bueno, sí, en efecto, estamos aquí, reitero, con todo el fuego en el corazón para unirnos a este esfuerzo, que es este cadenazo radial, por la libertad absoluta de Miguel Peralta, nuestro compa, que desde hace ya varios años está siendo perseguido por el Estado después de haber sido encarcelado injustamente, injustificadamente, por 5 años. Ahora, bueno, sale en libertad y no obstante, pues todo el aparato y el mecanismo del Estado se vuelca nuevamente en su persecución, en su búsqueda y pues en esta forma tan hostil de castigar, ¿no? A las personas que luchan por la libertad y que luchan por sus recursos y que defienden sus territorios. Entonces, este compañero que ahora tiene que vivir lejos de su comunidad, lejos de su medio, de su familia y de cualquier vida normal, ¿no? De cualquier ser humano, bueno, pues por esta violencia estatal. Entonces, sí, como cafetería, como medio libre, pues nos unimos a esta voz de varios compañeros y compañeras para decir alto a la persecución, queremos libertad absoluta para nuestro compañero y bueno, pues por eso estamos por acá. Miguel Peralta, para seguramente a lo largo de todo el cadenazo han estado escuchando datos duros y muchas cosas pues importantes, pero pues nunca está de más, ¿no? Decir que es un luchador social, es indígena mazateco, anarquista, es originario de una comunidad que se llama el Osochitlán de Flores Magón, que está en la Sierra Mazateca oaxaqueña, y desde ahí él, con muchas otras personas, decenas de personas de su comunidad, familias enteras se han enfrentado pues al poder de los caciques, ¿no? Del pueblo, que les han estado hostigando, fabricando delitos y pues poniendo al servicio de, a su servicio toda la violencia estatal para poder hacerlos a un lado, perseguirlos, encarcelarlos y ya. Sí, sí, así, así es, Mariana. Esto es muy complejo, ¿no? Como cuando esta maldita mancuerna que se hace como entre una familia casi, o sea, la familia cacique de los Ochitlán de Flores Magón con el gobierno, ¿no? O sea, estamos hablando de una familia cacique que ha pasado por diferentes partidos políticos, o sea, siempre ha vivido el erario público y siempre han ejercido su poder así, ¿no? Es una familia protegida, hay que decirlo, por Andrés Manuel López Obrador y pues en sí, el partido de Morena y la 4T, que por más que acaba de entrar esta señora Claudia Sheinbaum y que dijo que no va a haber nepotismo, hizo unos algunos indicativos de cómo se iban a llevar las cosas, esta familia sigue siendo impune, o sea, también protegida por el ahora gobierno de ay, se me olvidó el nombre de esa señora, pero de la presidenta Sheinbaum. Y y pues Elisa Cepeda, o sea, bueno, esa familia es amplia, pero Elisa Cepeda es la persona que estuvo como más en lo público en el sexenio anterior, incluso a pesar de la violencia que ella ejerció sobre las otras mujeres indígenas de la comunidad de los Ochistlán, porque iba a decir su comunidad, pero si le dice uno eso a los Cepeda se lo pueden tomar así como muy literal. Entonces, incluso ella, después de violentar a las mujeres de su comunidad, Andrés Manuel López Obrador la nombra en la Secretaría de la Mujer de Oaxaca, ¿no? Como parte, o sea, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo la fabricación de delitos, sabiendo la injusticia y porquería que estaba haciendo todo el sistema judicial de Oaxaca, cobijado pues por la federación, ¿no? Entonces, sabiendo eso, Andrés Manuel, como un mensaje político, le da a la Secretaría de la Mujer, a Elisa Cepeda, que así se llama, pues esta persona que es una verdadera delincuente, ¿no? Y delincuente porque fabrica delitos, delincuente porque ha comprado el sistema, que aplica la justicia, y delincuente pues porque han incluso rayado en las tentativas de homicidio hacia nuestros compañeros. Sin ir mucho más lejos, pues en los últimos, en este último 2 meses, acaban de liberar otras 50 nuevas órdenes de aprehensión hacia personas de los Ochitlán de Flores Magón. Hace 2 meses aproximadamente y medio, 3, golpearon a nuestro compañero David también, ¿no? Que es hermano de Miguel, ¿no? Él es periodista, él estaba documentando como los estragos que está causando pues el saqueo en el río de su comunidad. Casualmente, quien está a cargo de ese saqueo es la misma familia. Esa familia está haciendo dinero de la arena que están robando del río. Entonces, David estaba documentando eso, lo cacharon, le pusieron una golpiza, tuvo que huir, brincarse, aventarse a un barranco, una serie de cosas, porque lo pudieron haber desaparecido o lo pudieron haber matado. O sea, no hay que olvidar que esta familia tiene todo el poder y el sistema judicial de Oaxaca a sus órdenes, ¿no? A lo que ellos dispongan. Entonces, es una situación bien delicada, porque ¿cómo puede ser que una pinche familia de ojetes tengan jodido a toda una comunidad, ¿no? ¿Y por qué? Por su contubernio con el partido que ahora gobierna, ¿no? Que es Morena, con su contubernio con Andrés Manuel y con lo que ahora permite, pues, Claudia Sheinbaum, ¿no? Estaba escuchando la presentación que hacía aquí Mariana de Miguel, ¿no? Todas las cosas que lo simbolizan. Pero también tiene otra cosa muy importante. O sea, Miguel y David y sus familias y las familias de los Ochitlán en lucha son nuestros compas. O sea, aparte de todas sus características y todo lo que se puede referir a ellos, son nuestros compas. Son nuestra manada y nadie de nosotros nos vamos a detener ni cesar hasta que se detenga totalmente esta persecución política, que es una porquería, o sea, es verdaderamente una porquería. ¿Por qué es importante el caso de Miguel? Porque por cómo se fueron estructurando las denuncias, las cárceles, las liberaciones, él es un precedente para las demás personas de los Ochitlán. Entonces, lo que puedan hacer con Miguel afecta en realidad todo el grueso de casos, y por eso es muy importante, ¿no? O sea, aparte de porque es un individuo, es una persona, es un ser que queremos, también lo que pase con Miguel legalmente define la situación legal de muchísimas personas. Es por eso que hacemos un hincapié en que pongan atención al caso, en que busquen las diferentes formas de presión que hay, en llamar a las acciones, que fuera este cadenazo, hay un periodo de acciones por la libertad de Miguel Peralta y se vale de todo y en todos lados. Entonces cada quien piense lo que se puede y arre, arre, porque el Estado es una mierda, güey, y no tiene por qué quitarle la paz a nuestros compas, ni a sus familias, ni a las madres, ¿no? Por ejemplo, como doña Marta, ¿no? La mamá de Miguel. Sí, en efecto, Emma, ahora que hablas también como de este periodo en donde se ha llamado como a la agitación, a las acciones de todo tipo, ¿no? Y todas las expresiones a favor de la resolución de libertad absoluta para Miguel, en efecto, las compañeras mazatecas han llamado, ¿no? O sea, a este periodo, porque entre octubre y diciembre se espera la resolución jurídica del caso de Miguel Peralta. Entonces, la presión social, cultural, pedagógica, de lucha social, todo, en la calle, en el aula, en la familia, en las casas, en nuestros lugares de trabajo, en todos lados, poder hacer algo que se manifieste en favor de esta exigencia de libertad absoluta. Entonces, en este contexto es que se desarrolla este cadenazo radial, en este contexto es que nosotros nos unimos a esta iniciativa de los compañeros, ¿no? De varios medios libres y de otros proyectos autónomos y autogestivos, para que en un solo día, durante todo el día, estemos diciendo alto a la persecución. Basta con esta violencia estatal contra la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón y exigimos la libertad absoluta de Miguel Peralta. Pues muchas gracias, Chapis, por compartir, ¿no?, el micrófono. Es importante para nosotras también compartir nuestra postura, ¿no? Ahorita les queremos contar un poco más, ahondar un poco más en el tema, pues, de las familias, del cafecito y otros temas que vamos a tocar, pero queremos mandar una rola. Exactamente, justo queremos mandar una rolita que para nosotros es también súper, súper bonita. Creo que va con este tema de maravilla y, bueno, se llama Huye, compa, huye, de Lira Libertaria. Y carnal Miguel, si estás escuchando por ahí, huye, carnal, huye. Vergüenza. hace días no te veo por los lugares de siempre y no puedo preguntar nada a la gente. Hace días no te veo y la verdad que me duele. Pues esa es la merísima rola de Huye Compa Huye, que está bien chingona. Les recomendamos que escuchen ahí el Lira Libertaria, Alúa. Pues seguro ya toda la banda sabe un montón de rolitas, ¿no? Pues incluso compártanlas, súbanlas, las que ustedes tengan. Pues bueno, volviendo un poco al tema de lo de la libertad de Miguel. Pues estábamos hablando ya en este punto antes de la rolita un poco como de... Pues de... Bueno, no sé si lo habíamos ahondado, pero ya traíamos un poco la idea de entrar a esta parte de las familias, ¿no? El tejido tan importante que es las familias para las personas que están en lucha, ¿no? Y cómo se modifica, ¿no? Toda la vida de las familias cuando tienes un preso, un perseguido. O sea, todo esto modifica la vida totalmente, ¿no? Nunca vuelve a ser igual, ¿no? Tu cuerpo reacciona. Las formas de las que tú vives, ¿no? Se transforman. La preocupación se... hace un hábito, ¿no? El desvelo se hace tu almohada, ¿no? Y es complicado que el Estado pueda poner a la gente que queremos en esa situación. Entonces, hemos pensado mucho lo importante que es el tejido, ¿no? Y sí, ¿cómo se ve afectado? O sea, nos hemos hecho la pregunta y pregúntenselo ustedes. ¿Qué tanto es lo que intenta robarle el Estado? Y subrayo intenta a los hermanos, a la hermana, a la familia de Miguel con perseguirlo. Porque eso va más allá de lo que quieren hacer al cuerpo de Miguel. O sea, ¿qué es lo que quieren robarles, no? ¿Qué es lo que quieren quitarnos cuando persiguen a la gente que queremos, cuando la encarcelan? ¿Qué es lo que quiere quitarnos el Estado, no? Eso es lo que no les podemos dar, ¿no? Y en ese sentido es cuando las familias toman una total importancia, ¿no? Porque, pues como personas que estamos un poco en la revuelta, sabemos que a veces las familias ni les va ni les viene lo que haces. A veces te señalan, pero hay veces que las familias son tu todo, ¿no? Que te cobijan, que te acompañan, ¿no? Y en este caso, pues las familias de los Xochitlán se han transformado mucho. Y hablando de la familia de Miguel, pues ha habido una gran transformación, ¿no? La forma en que ganaban, en que ellos tenían su sustento, porque también encarcelaron al papá de Miguel en alguna época, aunque ahorita está fuera, pues se convirtió en el café, ¿no? El papá de Miguel tiene una carnicería y al no estar él, pues doña Marta pues se puso a producir café, ¿no? A cuidar sus plantas, sus matitas, a crecerlas con un chingo de amor, un chingo de cariñito, como se llama su café, a tostarla con sus manos para acercarla a la banda, ¿no? Y eso es porque ama a su hijo, ¿no? Y porque sabe que es una injusticia y de esa lana, pues es donde también pueden seguir el proceso y mantenerse en pie, ¿no? Y pues poner para la lucha, todo el mundo sabemos pues, que la lucha es un cambio, ¿no? Un dinero. Y en ese sentido lo habíamos estado hablando un poco, ¿no? ¿Tú recuerdas un poquito, Chapi? Sí, definitivamente cuando nos sabíamos que, bueno, la la comunidad en sí, el Xochitlán, pues es productora de café. Habíamos querido como acercarnos de una u otra manera, pero bueno, el destino, la vida o lo que sea, pues nos llevó directito a la casa de doña Marta. Y es con ella con quien finalmente pudimos platicar sobre la posibilidad de trabajar desde nuestro pequeño proyecto autogestivo, que es una cafetería móvil que llevamos y traemos en bicicleta, pues el café, específicamente el grano de la familia Peralta Betanzos. Entonces, en cuanto pudimos tener esta plática y en cuanto pudimos tener por primera vez en nuestras manos el grano de café, que como ya dijo Emma, se llama Cariñito y que le hace enarbola todo lo que hay detrás de todo el proceso, ¿no? Desde la siembra hasta que está en tu taza, pues para nosotros fue así como una efervescencia, ¿no? Para nosotros fue como un entusiasmo y también fue una inspiración. Nosotros podemos decir que el momento clímax de el ombligo como proyecto autogestivo y político llegó o terminó de sellarse cuando el café Cariñito de doña Marta llegó a nuestro menú de granos. Nosotros trabajamos con otros compañeros cafetaleros, en su mayoría de naciones originarias, de diferentes estados de la República, pero cuando llegó específicamente el café Cariñito, claro, nuestra visión del café fue transformada, o sea, fue como el clímax. Y entonces pudimos darle ese tinte a todos los granos con los que fuimos chambeando. Entonces, pues el café Cariñito se convirtió en uno, pues, de los cafés referentes del ombligo, como una forma también de sumarnos desde nuestra trinchera a la lucha de Xochitlán de Flores Magón. Sí, de hecho, nada más como un breve brevario. Que también fue justo ese momento que tú escribes, también cuando pudimos meter dentro nuestra carta, ¿no? Porque aparecen unos granos en la carta. Hemos tenido espacios físicos algunas veces y probablemente lo volvamos a tener. Y entonces manejamos una carta, ¿no? De cuando la gente se sentaba. Y ya teníamos como una carta de café normal, pero teníamos marcados los cafés zapatistas en un principio, y estaban marcados de la EZLN, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, marcados con una estrella roja en nuestra carta, ¿no? Pero cuando lo veíamos siempre decíamos, no manches, ya queremos tener el día que esté el café con que marquemos con una A de anarquía, ¿no? Y cuando llegó el café Cariñito, también pasó eso, ¿no? Fue cuando pudimos meter en nuestra carta un café marcado con una A de anarquía, ¿no? Café anarquista. Así es. Entonces, en realidad, ¿cómo nos mezclamos? Bueno, pues así, de repente esta es como la gran relación. El café se vuelve para nosotros el hilo conductor hacia una causa y hacia una lucha que compartimos, que cobijamos y a la cual le damos fuerza desde el fondo del corazón y desde cada prensa que vamos, pues, preparando, ¿no? Para la gente, desde cada explicación que le damos a la gente de dónde viene este grano, cómo está producido, por quién está producido y además cuál es el destino de ese dinero que ellos están pagando para poder disfrutarlo. Entonces, se vuelve un mecanismo ahí de inspiración mutua, de apuntalamiento mutuo, porque también al mismo tiempo el café, independientemente de todo, es buenísimo. Doña Marta, nos encanta su café, a la gente le encanta su café, y entonces eso le da un punch a nuestro pequeño proyecto, y nosotros al mismo tiempo podemos apuntalar y contribuir, pues tal vez humildemente, pero contribuir con toda la convicción del mundo a esta lucha y cada café que servimos lleva el grito de libertad para Miguel. Pues sí, libertad absoluta para Miguel, y pues eso es justo lo que nos tiene hoy a todas, a todes, a todos, pues en este cadenazo, ¿no? No dejar de gritar y de señalar que eso es una injusticia y que exigimos, ¿no? No pedimos, no preguntamos, exigimos la libertad absoluta para Miguel, porque tenemos mucha capacidad de hacer un chingo de cosas. Entonces ya también está bueno ya que el Estado ya le vaya bajando, porque otra vez nos estamos articulando, ¿no? Aunque crean que no, aunque crean que luego nos pegan o nos rompen o nos hacen mella, siempre nos vamos a volver a articular. Entonces, pues libertad absoluta para Miguel Peralta, como tú bien dices. Y pues un poco recordando esta parte que estábamos hablando ya ahorita del café, ¿no? Y toda esta onda, pues lo importante que es también el café simbólicamente dentro de las luchas, ¿no? Como pues varias personas que están escuchando, tú y yo, pues hemos como conocido diferentes plantones, barricadas, acciones directas, ¿no? Y y si lo pensamos bien, el café tiene como un papel en eso, ¿no? A mi parecer muy personal, por lo menos aquí en estas geografías, en México, hace algunos años no era tan relevante qué tipo de café estabas tomando en una barricada o en un plantón, solo era café y se compartía, ¿no? Un café de olla y se comparte. Porque era tan intensa en ciertas épocas como el golpeteo, ¿no? Es el movimiento social con gobiernos anteriores. Nunca pensamos que se iba a poner igual o peor en este gobierno de ahora, ¿no? Pero pues era obvio, el gobierno siempre es gobierno y es una mierda, ¿no? Pero el caso es que durante todos esos momentos, ¿no? De lucha siempre hay hubo como esa onda del café, y yo siento que ahora sí empieza a haber como esta capacidad o este momento que da chance la vida de que sí empiezas a probar los cafés de los compañeros, de los pequeños productores, de las cooperativas, ya hacen presencia también como los plantones, ya con, a veces ya la banda tiene su marca, su bolsita y todo, y eso tiene una repercusión en la lucha, ¿no? La banda reacciona mucho más bonito cuando sabe que el café que están bebiendo y todo eso viene de la lucha y nutre a la lucha, ¿no? En este círculo del consumo consciente, ¿no? De la compartición consciente. ¿Cómo ves tú, Chapa? Sí, en sí, ahorita me ponía a pensar que en sí mismo el café, pues ha sido un elemento esencial, ¿no? Para muchos procesos, sí, de resistencia, muchos procesos creativos y artísticos. Se habla del café desde la forma más romántica, erótica, pero también desde la forma más subversiva, ¿no? O sea, el café antes de ser lo que significa ahora, bueno, pues era pues estaba prohibido, ¿no? Era una bebida prohibida. Se conspiraba alrededor, ¿no? De estos lugares donde servían café, se planeaban cosas, ¿no? O sea, había una creación también política, pero desde las bases, desde abajo, pues así como alrededor de una taza de café o de varias tazas de café. Mencionabas las barricadas, los plantones. Siempre que he estado en alguno de estos momentos, pues el café no puede faltar, ¿no? O sea, es como el aviso de la olla de café ya está lista y sabemos que vamos a poder, ¿no? Disfrutarlo durante toda la noche, vamos a poder compartir, vamos a poder cantar, tocar una guitarra, ¿no? O sea, cuidando y haciendo esa vela, pues con una taza de café. Y cuando ese café además es preparado con un grano que viene de los mismos protagonistas, ¿no? De una lucha como en este caso de los Xochitlán, bueno, todavía se vuelve pues más significativo, en efecto. Entonces, al final de cuentas, pues muchos podrían decir, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cafetería con todo esto? Yo también me lo hubiera preguntado al principio, pero en realidad tiene todo que ver, ¿no? O sea, el café se vuelve un elemento de lucha bien, bien hermoso, y que en este caso es para, pues para Miguel, esta inspiración, ¿no? Entonces hemos querido como darle esta significancia, hemos querido darle como este espacio a decir por qué, ¿no? ¿Por qué el café? ¿Por qué Miguel? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento se conecta todo? Pero en realidad es que todo tiene que ver, ¿no? Sí, así es, todo bien, pasaste toda la gama, porque yo también me había hablado un poco como del café en las barricadas, pero tienes razón, también el café como erotismo, ¿no?, y como amor, ¿no?, por ejemplo, como ombligo, pues sería imposible que existiera nuestro proyecto si el café no hubiera sido también esta parte de amor, erotismo, experiencia, sorbos de aromático café pasados, de labio en labio, y cuantas cosas, ¿no?, que construyeron como... como lo que somos todas, ¿no? Como individuos y como personas y como recuerdos y como todo, que nunca se borran. Y sí, el café es, pues, súper importante, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, con la banda de los Ochitlán, ¿no? Recuerdo llegar ahí al campamento, ¿no? De la... el que está ahí en Insurgentes, casi con Eje 10. Ahora se me fue el nombre de la... de esta onda, ¿no? Pero es, como un regulador, ¿no? De la onda legal, donde se estuvo haciendo presión, ¿no? Ahí en San Ángel, ¿no? Ahora se me fue el nombre de este lugar. Pero llegar al campamento, llegar en las rodadas y siempre ser recibidas ya en estas alturas, pues con un cafecito, ¿no? También ahí justo conocimos el café de bola, por ejemplo, ¿no? Por llegar a los plantones de las Mazatecas, ¿no? Y yo también recuerdo, por ejemplo, cuando fue el levantamiento en Tepoztlán, Morelos, ¿no? En contra del club de golf, ¿no? Como el café, ¿no? El café siempre en la lucha, ¿no? El café. Y sí, pues es una parte muy importante, ¿no? Para compartir tantas cosas, para planear tantas cosas, como dices, que no podríamos como, pues dejarlo fuera de este recuento y también hacer que acompañara esta exigencia, ¿no? De la libertad absoluta de Miguel, o sea, como la presencia del café también dentro de esa lucha y dentro de esa exigencia, ¿no? Por su libertad y por el cese de todas las infinidad de tipos de violencias que están recibiendo las familias de los perseguidos y las perseguidas. Entonces, pues, un poco era el sentido, ¿no? Eso de tocar esta onda del café. Y creo que es muy importante. Probablemente, pues, sea... no en todos los bloques se haya hablado eso, ¿no? Y sí, me imagino que en todos otros países, en todos otros lugares, latitudes, pues, si pudieran vertir de alguna manera, ¿no? ¿Qué connotación tiene el café, ¿no? Tanto en lo personal, en lo íntimo, en la comunidad, como en la lucha, ¿no? Como hasta la primera línea, ¿no? ¿Qué es el café, ¿no? Para ustedes... Y esa es una pregunta que dejamos pues como para un momento suave, pero queremos recordar que lo que estamos exigiendo pues es la libertad absoluta de Miguel Peralta y el cese de hostigamiento y persecución hacia toda la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón. Así es, y bueno, pues con esa exigencia también nos despedimos, les abrazamos desde este pequeño rincón en la antigua Tenochtitlán, grandiosa Tenochtitlán. Y bueno, reiteramos nuestro total apoyo, nuestro total cariño a la familia, pero también al compa. Compa, donde quiera que estés, un abrazo muy fuerte y bueno, todos los mejores deseos para que tu espíritu siga fuerte, inquebrantable, porque acá afuera habemos muchas personas que estamos intentando, ¿no?, cosas todo el tiempo para que tú y tu familia puedan estar juntos definitivamente bien y tranquilos. Así es, carnalito, pues esperamos verte ya pronto, que esto se termine, poder ir a abrazarte, ¿no?, ahí con tu comunidad, o que sea acá o donde sea. Te recordamos que cuentas con nosotros donde estemos, cuando estemos, donde sea, tú sabrás cómo, pero donde estemos, tú puedes estar, carnal, ¿no? Como se ocupe. Y pues eso, carnal, eso, mantente entero, como dice, deja que nos tronemos tantito por acá afuera, y tú mantente entero, güey, mantente fuerte, porque pues es la recta final, carnal, y tú no le debes nada a nadie, güey, más bien, el Estado te debe un chingo, güey, y nos la vamos a cobrar, carnal. Y bueno, pues nosotros fuimos Hesho El Ombligo y del Barrio News. Mi nombre es Mariana Naón. Y Emma Insurrección. Y pues les despedimos. Les agradecemos el tiempo de escucha y de compartición. Y no duden unirse a esta jornada de acciones, este llamamiento que han hecho desde la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, para hacer visible este caso y exigir la libertad del compa Miguel. Entre octubre y diciembre van a estar, va a ser el momento álgido. No lo olvidemos, todo suma, todo aporta. Una imagen, un gráfico, una palabra, un pequeño spot, un video, un póster, una calcomanía pegada en tu bici, en tu transporte, todo, absolutamente todo suma, no hay acción pequeña. Y bueno, pues desde esta latitud les mandamos nuevamente un saludo y nos despedimos con una rolita. Sí, la rola se llama Ni Dios Ni Amo, de Noel del Sucre. Y pues sí, todas las acciones, ninguna es pequeña. Ahí si se les atraviesa una patrulla que puedan prender, pues también se agradece, bandita. Cuídense mucho. Y bueno, pues nosotros estamos por acá. Ni Dios ni amo. Saludos, Miguel. Un gran abrazo, carnal. Ya te volveremos a ver pronto. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. No tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la fría noche que hiela tus entrañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldición. Somos aquellos que no traen. Tienen, los que no tienen, los que no tienen. Bien ganado. Cadenazo Radial por la Libertad Absoluta de Miguel Peralta. Defensores del territorio, presos y perseguidos del mundo. Domingo 28 de septiembre, 12 horas México, 15 horas Chile. Conéctate a través de las siguientes radios enlazadas: Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Radio Zapote, Tempestad Radio, Del Barrio News, Noticias de Abajo, Medio Libre La Zarzamora, Última Frecuencia Radio, Quehuelja Radio, Regeneración Radio, Geombligo, Negras Tormentas Radio, Alto a la Persecución, Libertad Absoluta ya. Pues gracias a la bandita que nos hizo llegar sus comentarios, a quienes nos dicen que les gustó el poema, a quienes les gustó la canción, a quienes les gustó este esfuerzo y pudieron acompañarnos en esta tarde, nos hacen sentir acompañadas y también, diría mi amiga, no tiradas de a Lucas. Entonces, pues muchas gracias, estamos llegando al final de este cadenazo que siempre pensamos que no van a ser tan largos y miren, ya que hora es, gracias por haber soportado estas 7 horas casi en esta jornada radial. Gracias a todos los esfuerzos que hicieron, gracias a toda la banda que mandó cosas y a quienes se quedaron con las ganitas de mandar un saludo, un abrazo, un audio, lo que sea. Siempre se puede hacer, siempre hay formas de hacerlo. Siempre hay formas de que se haga llegar y es un llamado atento a seguir de cerca los procesos represivos que atraviesa la banda por decidir el lugar de donde quiere posicionarse y desde donde quiere luchar, porque lo más fácil quizás sería no hacer nada, ser feliz, comprarse ropa y vivir enajenada en alguna plataforma de Netflix o mamadas así. Y sin embargo, la gente decide hacer todo lo contrario y arriesgarse el pellejo y arriesgarse la vida y la pérdida y enfrentarse a la pérdida para esto. Entonces, pues a lo largo de estos 10 años, a más de 10 años de este proceso, ha sido bastante ires y venires, muchas complicaciones, muchas alegrías también, mucha gente que ya no está. Mucha gente que también necesita descansar y también creo que eso es algo que necesitamos mencionar en algún momento. La banda tiene que descansar cuando ella necesite descansar. Entonces un saludo porque todo ese camino se ha hecho de muchas personas que no siempre pueden estar, que han atravesado en todos estos 10 años despedidas, pérdidas, pérdidas en todos los sentidos, ¿no? De personas, de dinero, de trabajo, de casas. Y pues todas ellas nutren este camino. Y también, o sea, nos hemos llevado muchas enseñanzas, creo yo. Y seguiremos llevando unas, porque creo que a estas alturas nosotras estamos muy firmes, muy decididas y muy convencidas de lo que estamos haciendo y de no echarnos para atrás o saber que nuestro enemigo sigue ahí. Y que nosotras por lo menos vamos a intentar hacerles un poco de frente con lo que podamos. Entonces, muchas gracias a todis, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por las aportaciones. Les queremos un montón a todas las personas que conformaron este cadenazo. Y ahí estaremos volviéndonos a escuchar en otro cadenazo posible que surja, porque siempre hay que hacer más. Y pues nada, no sé si quieras decir otra cosa. Pues no, estamos aquí muy contentas de haber estado en esta cabina de Radio Tropiezo. También agradecemos mucho a la banda de Radio Tropiezo que pues dispuso todo el espacio, que está muy bonito, todo el equipo para poder hacer posible este cadenazo. Y bueno, a todas las radios mencionarlas, agradecerles a Radio Zapote, It's Going Down, Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Negras Tormentas Radio, Radio Tempestad, Del Barrio News, Noticias de Abajo, Medio Libre La Zarzamora, Última Frecuencia Radio, Que Huelga Radio, Regeneración Radio y Gesho El Ombligo, que estuvieron ahora al pendiente y participando en este cadenazo, y también otras radios que también por otros motivos de trabajo y tal no pudieron participar, no pudieron retransmitir, pero que han estado pendientes, como la banda allá de Costa Rica, la radio de 8 de octubre, también le mandamos un fuerte saludo, y pues a toda la banda que nos estuvo escuchando ahí en Chile, en Montevideo, muchas gracias por las retransmisiones. Vamos a estar compartiendo todo el contenido de este cadenazo. Estén pendientes, en diversas radios se va a retransmitir en diferido, pero bueno, agradecemos mucho a toda la banda que hizo este esfuerzo posible, a quienes nos mandaron audios y a toda la banda que escuchó el cadenazo. También es una forma de resistir y pues de difundir lo que está pasando aquí. Y a los que le cayeron aquí en la cabina, a las que le cayeron, trajeron un poco de comida, chelitas, pues agradecemos mucho a todos. A la banda de los controles, muchas gracias también. Monitoreo. Y bueno, pues con esto damos fin al cadenazo, nos despedimos con una última canción y pues ya. Miguel, muchas gracias. A donde quiera que estés, aguanta un poquito más. Y aquí seguimos. Libertad absoluta, Miguel Peralta. Libertad, preses a la calle y alto a la persecución. Ni condenades ni perseguides. Libertad a los Ochitlán de Flores Magón. ¿Hace cuánto se alimenta? Del todo está bien. Habrá que conducirla sin temores hacia el centro del abismo, los interiores. Soy tormenta, soy la luz. Las dos.